Estamos de nuevo con cada uno de ustedes compartiendo la lección número 8. Hoy día martes, el título es Vestidos que no permanecen. Recuerda, el pueblo de Israel estaba muy distanciado de Dios. Cómo Él había conducido a su pueblo había sido un mensaje transmitido de generación en generación, pero muchos de ellos ya no experimentaban esa confianza, esa seguridad de que Dios, con mano poderosa, había conducido a su pueblo, y ahora ellos no se acordaban más del Señor. Por lo tanto, Dios da un mensaje al profeta Isaías para transmitirlo a su pueblo, el cual se encuentra en el capítulo 51 de este libro. Y el Señor dice: alzad vuestros ojos y mirad a la tierra. El cielo se desvanece como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus habitantes, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida. El Señor está diciendo a las personas: contemplen el cielo, contemplen la tierra. Lo que hay en el cielo desaparecerá como el humo. Lo que hay en la tierra se irá gastando como vestiduras. Ya que el tema central de ese trimestre es vestiduras, podemos entonces ver aquí la aplicación. Lo que hay en la tierra son como las vestiduras que todos los días nosotros usamos. Después de algún tiempo, ya no las podemos seguir usando. Se ha desgastado. Si es una camisa, el cuello seguramente ya se ha roto. Se ha ido también desgastando una camiseta. Hay agujeros que le empiezan a salir a la ropa. La tela se va rompiendo de tal manera que llega a su fin. Dice el Señor: así mismo es la tierra y las cosas que en ella hay, y los seres humanos que también habitan en ella perecerán. Nosotros a veces ponemos nuestra confianza en las cosas terrenales, en las cosas que queremos comprar, en las cosas por las cuales nos hemos esforzado, y aún en los habitantes de esta tierra. Pero el Señor dice: todos ellos son como vestiduras. Tienen un final, se van gastando y ya no servirán más. Pero hay algo que presenta al final de ese versículo número 6 del capítulo 51, lo que sí permanece es la justicia de Dios. Su salvación será para siempre. Tenemos que tomar una decisión muy importante. ¿Queremos usar vestidos que no permanecen, simbolizado por las cosas terrenales que este mundo ofrece y en las cuales tal vez está puesta nuestra atención, nuestra mirada y nuestros mayores esfuerzos? ¿O queremos usar vestiduras que no perecerán, que serán para siempre? Es la salvación y la justicia de Dios. Podemos enojarnos todo lo que querramos, pero tarde o temprano, como una vestidura, desapareceremos. Todos los esfuerzos que los hombres hagan, reclamar de un médico, mostrar disgusto por una enfermedad que se ha adquirido, que está en nuestro cuerpo, enojarnos porque tal vez no tenemos los recursos, todas las cosas que podamos hacer, otros tal vez invertir mucho en prolongar su vida de alguna manera, pero al final un día pereceremos, desapareceremos de este planeta Tierra y las cosas que en ella hay también, pero las cosas que Dios ofrece, las que Él promete para cada uno de nosotros, no perecerán. Así que hay vestidos que no permanecen y vestiduras que permanecen para siempre. Tenemos que escoger entre la muerte eterna o la vida eterna en la tierra nueva. No podemos tener las dos al mismo tiempo. Esto claramente lo enseña la Biblia. Tenemos que decidir entre servir a Dios o servir al enemigo de Dios. No podemos estar sirviendo a dos señores al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros elegimos nuestro destino. Si nos aferramos a las cosas terrenales a las que este mundo ofrece, entonces somos enemigos de Dios y no podremos tener la vestidura que el Señor ofrece para cada uno de nosotros. Hay un texto muy importante que debemos tocar en este día. Es el versículo 7 de ese mismo capítulo 51. Lo leo. Y dice así: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. El Señor habla a los que conocemos sus mandatos, a los que conocemos su palabra, a los que tenemos claro cuál es el mensaje del Señor a través de su santa ley, somos personas que ya podemos hacer una sabia decisión, porque no desconocemos lo que el Señor ha mandado hacer en su santa palabra. Por lo tanto, debemos oír la invitación de parte de Dios a vestirnos con su manto de justicia, la perfecta, obtenida por Cristo Jesús. Él desea que nosotros la vistamos y vivamos con Él eternamente. Que ese sea tu deseo y tu decisión en este día.